¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, hicieron una actividad en el Consejo de Unidades Básicas relacionada con el año que se cumplió de aquel debate entre Macri y Scioli, y supongo también para analizar la coyuntura política actual. ¿Qué nos podés contar? Mira, sí, lo que vos dijiste es fue una reunión, una jornada que tenía que ver con el cumplimiento de un primer aniversario de ese debate presidencial, y lo que se analizó es, bueno, lo que representó ese debate y lo que representa más ahora que en aquel momento, a un año ya de haberse realizado. Lo que algunos sospechábamos en aquel momento que era una mentira importante, bueno, ahora podemos corroborar que así ha sido. Vemos cómo se han profundizado políticas de ajustes, de redistribución de riqueza, transfiriendo recursos de los que menos tienen a los que más tienen. Y bueno, una serie de cosas que en ese momento estuvieron en discusión y que se negaron y luego han sucedido. Así que bueno, esto por supuesto generó un debate bastante acalorado de los compañeros, un marco importante de asistencia de compañeros militantes de distintas líneas, de todas las líneas del justicialismo Santa Rosa. Y bueno, fue una jornada, la verdad, que bastante motivadora porque nos mostró y nos demostró que todos estamos pensando más o menos lo mismo y que nuestro adversario no está dentro de nuestro partido, sino que está afuera, por supuesto. ¿El peronismo pampeano cómo lo caracterizarías en este momento? Después de una interna feroz, la del año pasado, pero que ha tenido en los últimos tiempos algunos gestos de acercamientos lógicos que tienen que ver con la gobernabilidad y demás. Desde tu mirada, que siguen siendo parte de Compromiso Peronista, ¿cómo lo definirías al PJ pampeano? Mirá, yo creo que el PJ Pampeano es un partido con mucha responsabilidad y sabe y es consciente de los ganadores y los perdedores de la interna, de la responsabilidad que tenemos para gobernar la provincia y la trascendencia también que tenemos en el contexto del peronismo nacional, porque la Pampa no solo el peronismo gana la provincia, sino que tiene dirigentes que trascienden las fronteras pampeanas. Y hay una gran responsabilidad de tratar de generar acuerdos, diálogos entre las distintas líneas, entre distintos militantes, como para dar un marco de unidad o de acompañamiento no tan solo a la gobernabilidad del gobierno provincial, sino también para empezar a gestar esta gran mayoría que necesitamos para enfrentar estas políticas neoliberales, ¿no? El otro día la senadora Norma Durango confesaba de alguna manera que estuvo en contra de varias leyes que sin embargo votó y que pidió el gobierno nacional, que van desde el pago a los fondos buitres hasta el riesgo para el sistema previsional, pasando por muchos aspectos. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión de esa actitud de los legisladores del PJ pampeano? Ya, yo lo que muchos compañeros reclaman es una actitud mucho más dura con respecto al gobierno nacional. Yo no me gusta criticarlos o cuestionar el accionar de los legisladores, porque hay que lograr un sano equilibrio entre enfrentar estas políticas impulsadas por el gobierno nacional y defender las cosas necesarias para nuestra provincia. Entonces, desde aquí a la distancia a veces es difícil saber cuál es el punto de equilibrio correcto en esas decisiones de votar una cosa u otra. Sí, creo que el militante de nuestro partido y también un gran sector de la provincia piden un protagonismo más fuerte de los legisladores para frenar estas políticas nacionales de redistribución de riqueza inversa a lo que veníamos haciendo durante 12 años. Pero bueno, esto lo iremos viendo. Creo que también los legisladores son, ellos mismos, como vos lo decís, han sido conscientes que por ahí han votado algunos proyectos que estuvieron obligados por las circunstancias, pero que piensan de otra manera. Y bueno, esto con el tiempo creo que vamos a ir ajustando lo que ellos pueden hacer con lo que nosotros deseamos, ¿no? Uh-huh. Una última, Fabián. ¿Crees que el peronismo tiene un liderazgo nacional? No. Creo que no hay un liderazgo del justicialismo que está en discusión. Sí, creo, por otro lado, que hay un fuerte liderazgo opositor, que es Cristina, pero no logra liderar el conjunto del justicialismo. Creo que las cosas van a cambiar cuando el justicialismo pueda unificar detrás de un liderazgo que nos lleve a, bueno, a discutir los temas importantes del país y a discutir el proyecto futuro, ¿no? Fabián, gracias. Si querés agregar algo más, te escuchamos. No, te agradezco esta nota y bueno, siempre a tu disposición. Muchas gracias. De vuelta le decimos a Fabián Bruna, que es el presidente del Consejo de Unidades Básicas del PJ Pampeano y fue precandidato a gobernador en la interna del año pasado con el sector kirchnerista y de Compromiso Peronista.